arañas de Marte. Seguimos aquí enredados con el bueno de Skullwalker. Avisamos que en este segundo programa las cosas se ponen cada vez más complejas y más complicadas. Aquí la cosa se va a poner bastante regulera. Preparaos para lo peor. Eso, pero no, pero a ver, pero tampoco os vengáis abajo, ¿eh? O sea, no desfallezcáis, dadle oportunidad, intentad que resuene dentro de vosotros y vosotras. Que no, que ahora es cuando viene lo bueno. Ahora este es el momento de la montaña rusa. Allí vamos. A disfrutar. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, pues llegamos al año 70 y comienza el declive del bueno de Scott. Pues sí. Después del fracaso de Scott 4, bueno, él sigue sacando discos durante la primera mitad de la década de los 70, pero vamos, que en general no, la cosa no va muy, muy allá. Él, de hecho, se dio la bebida en esa época. Y dice que grababa pues porque se lo exigía el contrato que había firmado y tenía que cumplir con dicho contrato, pero vamos, que si por él fuera... De hecho, los llamó Los Años Perdidos. Hay un documental que salió en 2006, un documental que está muy bien, si lo queréis ver, que se llama Scott Walker 30th Century Man, que bueno... Que producido por David Bowie. Eso, es que él dice que aquellos años él los considera como unos años completamente perdidos, vamos, o sea... Pero bueno, aún así vamos a intentar rescatar alguna cosa... Algo, sí. Bueno, algo. Por lo menos curiosa, para que os hagáis una idea de lo que era aquella época. Nos vamos al tercer o cuarto disco de esa ristra que sacó en esos años, al disco Stretch, y a una canción que tenía un punto... country, porque también le pegó al country en aquella época. La canción That's How I Got to Memphis. If you love somebody enough, you'll follow wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you love somebody enough, you'll go where your heart wants to go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I know if you had seen her, you'd tell me, 'cause you are my friend. I've got to get back and find out the trouble she's in. If you tell me she's not here, I'll follow the trail of her tears. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. She'd get mad and she used to say she'd come back to Memphis one day. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I haven't eaten a bite or slept for 3 days and nights. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I've I've got to find her and tell her that I love her so. I'll never rest till I find out why she had to go. So thank you for your precious time. Forgive me if I start to cry. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. Y no sabemos muy bien, o al menos yo no lo sé, igual tú sí, ¿por qué decide volver a reunir o deciden volverse a reunir los Walker Brothers? Para hacer, porque sacaron otros tres discos ahí en ese interín. Yo no sé si es porque él estaba harto de lo que estaba haciendo y de que no le salía como él quería, o de que no tenía ninguna ilusión y como para recuperar ahí un poco el tema, o si fue solo por la pasta en general, por parte de los tres, o... Pues a mí me suena que fue por la pasta. Es que sí, ¿no? Es lo que hay que pensar siempre, por si acaso. Sí, piensa bien y acertarás. Y sí, los Walker Brothers se reunieron intentando recuperar el espíritu de los años 60, ¿no? El éxito que habían tenido en los años 60. Los tres habían continuado sus carreras por solitario o en solitario durante la primera mitad de los 70, pero ninguno había conseguido tener realmente reeditar el éxito de los 60. Bueno, tampoco fue muy exitoso esto, ¿eh? Lo intentaron, pero tampoco es que lo consiguieran mucho. Pero bueno, ahí sacaron algunos temas interesantes, ¿eh? Bueno, bueno. Podemos rescatar su tema No Regrets, un tema de... Bueno, no es suyo, en realidad es de Tom Rush, pero que ellos metieron en su disco del mismo nombre, No Regrets, en el 76, que es un tema interesante. I know you're leaving, it's too long overdue. For far too long, I've had nothing new to shout to you. Goodbye, dry eyes, I watched your plane fade off west of the moon. And it felt so strange walk away alone. There's no regrets, no tears goodbye. I don't want you back. We'd only cry. Say goodbye again. The hours that were yours echo like empty rooms. The thoughts we used to share I now keep alone. I woke last night and spoke to you, not thinking you were gone. And it felt so strange to lie awake alone. There's no regrets, no tears goodbye. I don't want you back. We'd only cry again. say goodbye again. Our friends who tried to turn my nights to day. Strange faces, a new place, can't keep the ghosts away. Now just beyond the darkest hour, and just behind the dawn, it still feels so strange to leave my life alone. There's no regrets, no tears goodbye. I don't want you back. We'd only cry again. Say goodbye. Pues sí, hemos escuchado este No Regrets, que es como pelíos a la mar, no pasa nada, no nos arrepentimos de nada y nos llevamos bien, aunque la cosa no es que fuera muy bien en esta segunda parte. Y la cosa no fue muy allá, ¿eh? Porque bueno, ahí ni tan mal, pero cuando sacaron el segundo álbum, Lines, ahí la cosa fue fatal. Fatalation. Y se despidieron por un disco súper chulo, ¿no? Que se llama Night Flights, que ese disco del 78, la verdad que no está mal. Tiene algunas cosas que son muy interesantes. Ojo. Lo que pasa que es verdad que era un disco, yo creo que precisamente porque la despedida decidieron como que cada uno hacía sus temas, ¿no? Sí, sí, este es el clásico disco en el que se escenifica el desencuentro que ya habían vuelto a vivir los Walker Brothers y cada miembro de la banda grabó sus temas por su lado, las cantó por su lado y luego las juntaron en un disco. Los cuatro primeros temas compuestos y cantados por el bueno de Scott, que realmente es la chicha, claro, de este disco y que realmente marca también un poco hacia dónde se está. Es un poco este coger lo que había aprendido, digamos, en el Scott 4 y ya pasarlo ya como diciendo este soy yo musicalmente y meterlo ahí, ¿no? De ahí podemos poner un tema que luego versionó e introdujo en uno de sus discos nuestro querido David Bowie, ¿no? Que es el que da título al disco, vamos, de hecho. Pues sí, vamos a escuchar Night Flights. We'll be right back. It's so cold. The dark dug up my dogs. The stitches torn and broke. The raw meat fist you choke has hit the bloodline. Press the walls. Be my love. We will be gods on night flights. Only one promise, only one way to fall. Y después de esto, pues entró en otro de esos periodos que entraba él, de depresión, de decaimiento, de cierta creatividad, pero sobre todo como de quedarse un poco apartado, en una cierta oscuridad, ¿no? Se tiró unos cuantos años ahí. Sí, sí. Hay que decir que Scott Walker había desaparecido de la escena musical, no solo que no grababa, sino que hasta sus discos, incluso los que habían tenido un cierto éxito, estaban fuera de imprenta desde hacía tiempo, era como que casi que no existía. Bueno, de hecho, si te fijas aquí, a ver, no te digo que ahora la gente lo conozca. Tú vas por la calle preguntando, ¿quién es Scott Walker? Pues no. Pero sí que tenía su, ¿no? Su arraigo, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Y en Estados Unidos. Y sacaba un disco y la gente se lo compraba, que él se estaba ganando la vida bastante bien. Pero claro, de repente salió del radar y mucha gente se olvidó de él. Y bueno, hasta el punto que las generaciones posteriores, pues la mayoría no sabían quién era Scott Walker y ahora siguen sin saber quién era Scott Walker, con honrosas excepciones, ¿no? Y bueno, pero ahí hay un momento, ¿no? En el que en el 84 que decide sacar un disco después de ese silencio, que es Climate of Hunter. Se supone que todo había venido gracias a que el bueno de Julian Cope había sacado un recopilatorio de sus canciones de los 60 en el 81. Fire Escape in the Sky, The Godlike Genius of Scott Walker, y que eso le había vuelto a poner en el radar, y eso había también de alguna manera prendido de nuevo la llamita de la creatividad y de las ganas de grabar cosas en el bueno de que Scott. Que se le pasaron rápido porque sacó el disco, fue un desastre. Fue un desastre comercial. Desastre comercial, sí, comercial, a eso me refiero, ¿eh? O sea, y la compañía lo mandó a tomar por saco, vamos, o sea. Y el disco es muy curioso, porque es un disco raro, o sea, como muchos de Scott Walker, pero donde participaba gente, o sea, pero como súper famosa del pop y del rock de los 80, ¿no? Sobre todo el rock. Billy Ocean, Mark Knopfler, ya te digo. Cosas. Pero realmente el disco también tenía... Era un disco raro, muchas de las canciones, pues la gente decía que eso no eran ni canciones ni eran nada. pues lo que les venía después. no les puso título a muchas de ellas y bueno, en fin, era como que... Él empezaba a marcar sus propias reglas, ¿no? Que es lo que ha venido haciendo desde esos años 80 hasta ahora. Pues escoge una. Pues mira, pues vamos a coger una de estas así sin título ni nada, la canción 5, el track 5 del Climate of the Hunter. It's a starving reflection if he dies in the night, listening to the increase. It cuts out your likeness in blood circulations, suspended beneath the release. A low volume force feed, lower than pity, slips across under the heart. And you're hostage rewinding from every eclipse. Rose in the voltage, runoff rain on his lips. We chew up the black. Sanctuary, pain sonics eternities, all through the moons. A first communication tears loose undelivered and swims unassigned in your dimmed latitudes. And the heat from the shore melts down to receive us. Bloodlit foreheads howled open, and so nearly blessed as they soften round dark jaws of unfinished strangers, rubbed out on a pause after burning. Total, se tiró el resto de los 80, absolutamente fuera del radar, y completamente apartado del mundillo, o sea, completamente. Y poco a poco parece que pues el gusanillo le picó otra vez, seguramente ya procesó, ¿no? Todas, otra vez, de nuevo, procesó todo lo que había todavía, lo que había hecho también en este último disco, y empezó a tirar para adelante. Yo creo que el bueno de Scott, esto es una apreciación mía, pero sí que ha funcionado un poco también en a pesar de esa reserva, de esa búsqueda de la oscuridad en muchos momentos, y desde luego que se traduce en su música, también parece como que ha reaccionado ante factores externos, ¿no? Cuando sale esa compilación que hablábamos a principios de los 80, y con el boom de los CDs y de las reediciones de los vinilos, cuando salen en CD tanto sus discos de los 60 en solitario, como un recopilatorio de los Walker Brothers y de Scott Walker, una mezcla de ambas discografías que fue un éxito y que llegó al número 4 en las listas inglesas. Ahí antes del 95, donde saca Tilt, su siguiente disco en solitario, en el 92 hizo una cosita, ¿no?, que podemos poner, que es la canción Man from Reno, que la hizo ni más ni menos que con Goran Bregovic, en la época en la que Goran Bregovic, ¿te acuerdas?, era súper famoso. Sí, cuando Goran Bregovic estaba partiendo la pana, y esto es una canción para una película bastante francesa bastante mala que se llama Toxic Affair, pero la canción tiene su gracia. If I could lose, if you could choose, for this next dance you might choose me. I ain't no pussy with the blues, just step out on the floor and see. Can't follow a man from Reno, follow a man from Zurich, follow a man from Italy. Can't follow a man with brain gas, follow his long, long outcast. Follow a man from Munich, running out of luck, running out of luck in the midnight. Zodiac killers drain their hands and wipe away the shadows from the wall. Neighbors all say he's got no friends, his friends all say you've got him by the balls. Look up, you might even shred the stars. Look up, might even stop the scars. Zodiac killer needs that crack, he wants you back, he's waiting in the bar. Look up, you might even shred the stars. Look up, might even stop the scars. Zodiac killer needs that crack. He wants you back. He's waiting. Y en el 95 pues sale Tilt, un poco ahí sí que a saco, acordándose de Climax of Hunter, pues en esa idea, ¿no? Hay una cosa muy, muy interesante que hemos leído, que os la queríamos transmitir, no, no sé exactamente quién la ha dicho, pero nos la hemos apuntado, y es que describían a Tilt como una colisión anti-matter collision, una colisión en antimateria o algo así, entre el rock y la música clásica moderna. Pues sí, la verdad es que Tilt es una flipada absoluta. Hombre, es una cosa ahí que... está la orquesta y tal, ¿no? Que sí, el rollo de las baladas, la orquesta, pero claro, no, sí, pero no. En un contexto absolutamente flipante. Muchos efectos industriales hay... también. Y... Sí, sí, sí. Unos temas súper extraños, maravillosos en muchos casos que producen un efecto... absolutamente, no sé, de extrañamiento y de gloria a la vez, pues posiblemente no igualados en los años 90. Y no son discos probablemente, ni este ni los posteriores, que se puedan oír una sola vez. Necesitas darles una vuelta, de una sola vez. Intentar sí, entender qué es lo que te está tratando de transmitir, o dejarte llevar también, claro, porque si no, no tienes nada que hacer. No se pueden escuchar una sola vez. Y posiblemente tampoco de una sola vez, porque puedes acabar estragado. Nos vamos a quedar con un tema que tiene una coletilla bastante graciosa. Se llama El Patriota, de Patriot, y entre paréntesis pone un single. Un single de 8 minutos. Ni más ni menos. I brought nylons from New York. Some had butterflies, some had flags. I brought nylons from New York. Hard flat butterflies, some had specs. The good news you cannot refuse. The bad news is there is no news. Tonight he'll rise, he'll sell his arms to anyone who asks about. As in the wind, as in the rain, as in without. Y las temáticas, oye, las temáticas políticas que ya decíamos que habían empezado a entrar, bueno, aquí mete temas relacionados con Pierpaolo Pasolini, o sea, y su la Primera Guerra del Golfo, en fin, cosicas así. Y seguimos avanzando. Pues sí, los juicios, hasta los juicios de Adolf Eichmann, el famoso nazi que inspiró a la buena de Hannah Arendt y su banalidad del mal. Bueno, y hizo más cositas en los 90, ¿eh? Hizo relacionado con el cine, por cierto, bastante. No, no. Elevó mucho su perfil de los últimos 10 años y el final de los 90, vamos, es que fue no parar. Grabó una canción hasta para una película del James Bond de Pierce Brosnan. Sí, señor. La de The World Is Not Enough. ¿Esa es la que está grabada en Bilbao o no? No estoy seguro, ¿eh? Pero no lo sé. Igual sí, igual es esa, ¿eh? Porque por el año y así, bueno, no estamos seguros. Pero bueno, vamos a ponerla, ¿no? ¿Cómo se titula? Está muy bien este tema de John Arnold que se llama Only Myself to Blame. I've walked way past midnight. I've driven for days. I've tried to forget in so many ways. I've held other arms, but they don't feel the same. And I've only myself to blame. From city to city, I still see your face. It follows me around all over the place. I shouldn't look back, but I do just the same. And I've only myself to blame. I knew it was love, but when you are young, you think love will come again. También escribió y produjo para otra película, ¿eh? Para Pola X, ¿no? La de Leo Carax. Eso es. Hizo la banda sonora de Pola X y vamos a quedarnos con un temita cortito para ver qué es lo que hacía él en el mundo de la banda sonora. Se llama Bomb Bopper. Thank you. Y llegamos así a The Drift, al año 2006, cuando saca pues otro disco en solitario, de nuevo en toda esa línea de Tilt, de nuevo un disco hiper complejo, yo creo que más complejo se cabe que Tilt, o al menos a mí me lo parece. Pues sí, la verdad es que ese, bueno, pues solo yo, a mí lo que se me quedó grabado son los famosos efectos en una de las canciones dedicadas a la muerte de Mussolini su mujer Clara Petacci. Uh-huh. Y entonces, como se supone que a Mussolini, pues después de los colgaron y luego les golpearon mientras estaban colgando, los efectos de esos golpes los consiguieron. Bueno, un percusionista golpeaba con sus baquetas un trozo de lomo de cerdo. Sí, sí. Bueno, y había más cosas raras, ¿eh? Había como un burro rebuznando, pero de manera extraña. Y luego las temáticas eran, pues eso, enfermedad y hambre. Y bueno, en fin. Todo muy alegre, por otro lado. Pero bueno, toda alegría. Interesante. Ahí es cuando salió, por cierto, ese año 2006, es cuando salió también el documental este del que os hemos hablado antes sobre Skull Walker. Ahora os hablaremos de él, eso sí. Es. Vamos a quedarnos primero con un tema cortito, el uno de los del final del disco, no sé si es el que cierra, que es un tema que parece normal, pero no va a ser normal. Ya lo vais a notar. Son 2 minutitos y medio que no tienen desperdicio. Se llama A Lover Loves. Corneous mystic color high. Psst. Psst, psst, psst. Motionless for seconds at a time. Psst, psst, psst, psst, psst. A hand that's cold in another colder. Psst, psst, psst. And everything within reach. Psst, psst, psst. This is a waltz for a dodo, a samba for Bambi, gavotte for the Kaiser, bolero for boys, a reel for Red Rosa, a polka for Tantan. Y Y bueno, antes de irnos hacia el final, digamos, de su vida y de sus discos, podemos hablar de otras cositas que hizo ahí por el medio. Por ejemplo, dentro de un disco que se titulaba Las canciones sobre la plaga o Plague Songs del 2006, una cosa muy curiosa esta. Una serie de piezas encargadas a diferentes músicos inspiradas en las plagas de Egipto, de la Biblia, uh-huh, de lo de Moisés, uh-huh, y el Éxodo. Sí, pues de hecho esto. Es un esto del libro del Éxodo, vamos. O sea. Es correcto. Y una de las plagas, la novena, se la encargó a lo bueno de Scott, uh-huh, y bueno, pues podemos escuchar un trozo. Claro, sí, ese es Darnex, Plague of Locusts. Come down, never come down, never come down. Gonna heat it up, gonna heat it up, gonna heat it up, gonna heat it up, gonna grandmama heat it up. Sleeping, a breast hair come creeping. Gonna heat it up, gonna heat it up. Grandmama sleeping, a breast hair come creeping. Gonna heat it up, gonna heat it up. And when do we go? And when do we go? And when do we go? And when do we go? Threadbare little earth, threadbare little earth, threadbare little earth, threadbare little earth, to its fields down the river. Oh yeah, down the night, down the river. Oh yeah. Threadbare little earth. And when do we go? And when do we go? And when do we go? And when do we go? And when do we go? And when do we go? And when do we go? And when do we go? Get your coat. Digo yo que por qué le encargarían algo así a Scott Walker. Claro, le pega total, vamos. Oscuridad. Le pega totalmente, o sea. Luego en el 2007 hizo un trabajo instrumental, ¿no? Un cortito trabajo instrumental ahí que lo hizo con la Sinfonieta de Londres. Sí, es una pieza, bueno, cinco piezas, un ballet que se titula ¿Y quién irá al baile? y que irá al baile. Siempre estas cosas raras. Sí, bueno. El bueno de Scott. Vamos a poner un cachito, ¿no? En el año 2007 del segundo movimiento. Y llegamos, vamos a plantarnos, si te parece, vamos a plantarnos ya en el Beach Boys, ¿no? En el disco del 2012, salvo que tengas algo muy importante que decir por el medio, que a lo mejor sí. No, por Dios, vamos para el allá. El Beach Boys, que tengo aquí el vinilo, lo estoy contemplando en estos momentos, así con su portadica oscura y sus letricas blancas y todo eso. Pintarrajeadas. Sí, otro disco raro, que fue, la verdad es que la crítica lo puso por las nubes, no me extraña, pero es otro disco complicado. En fin, vamos a poner Pilgrim. Room full of mice, room full of mice, room full of mice, room full of mice. Hey-ya, hey-ya, hey-ya, hey-ya. Hey-ya, hey-ya, hey-ya, hey-ya. Room full of mice, room full of mice, room full of mice, room full of mice. Blowing up bullfrogs with a straw, blowing up bullfrogs with a straw, blowing up bullfrogs with a straw. Staring into their eyes just before they burst. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Room full of mice, room full of mice, room full of mice, room full of mice. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Room full of mice, room full of mice, room full of mice, room full of mice. No ear, two tails, one eye, three toes. No ear, two tails, one eye, three toes. No ear, two tails, one eye. Quizás nos podemos despedir con lo que fue su última grabación en el mundo del pop. Música popular. Fin, sí, ya, por llamar de alguna manera. Bueno, yo creo que sí. es un buenísimo colofón, ¿eh? La colaboración que tuvo con el grupo de metal, de Drone, de Doom, que es Sun-O. En realidad he dicho he dicho de drone, de metal, porque es que también estos son un poco difíciles de clasificar, ¿eh? Han hecho cosas doom, han hecho cosas metal, han hecho, en fin, pero con ellos trabajó Walker. Yo creo que le pegaba a él trabajar con estos, y a ellos con él, ¿eh? En el 2014, y fue en su álbum Sowset. Y si quieres nos despedimos con algo de este disco. Pues, ¿por qué te parece, por ejemplo, si escogemos Brando? Me parece muy bien. Pues nada, ahí está. Tenéis para reflexionar, para escuchar, para levantaros el ánimo, posiblemente no, pero para, no. Bueno, para entrever el alma ahí de Scott Walker y hasta el vuestro propio, que le eches. Agur. Que os haya gustado. Un beso, agur. Across the wide Missouri, never enough, no, never enough. Took it from Lisbon again. again. Oh.